Roll. Ya estamos por aquí, último día de la semana tenasca. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 400. Acabo de quitarme 3 años encima, así por la puta cara. Episodio 844 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Sin fallar. Y también por tu emisora favorita, por tu me favorita, si está incluida entre el mogollón de FMs y plataformas también estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a... ¿A qué nos ayudan, Roxa Rosae? A difundir... Conciencia rockera para toda la banda... Desde de San Pedro de Calanda. ¡Joder, qué espesito estoy! Muchas cosas en la biblioteca de mi cerebro. Yo sé que aquí te vas a quedar. Fantásticas, deliciosas, jóvenes, guapas, pero sobre todo rockeras, muy, muy rockeras. The Warning. Que yo abrí, te lastimo y aún vuelves a mí. Volvemos a arrancar con el fenomenal trío fémino de Monterrey. De las hermanas, Villarreal. ¿Cómo es el final? Primer sencillo que publican en español. ¿Qué más quieres? Es que se titula así. Dime qué más quieres. Salto Mata Rock.com. Ya estamos en marcha. Controla tus instintos, Roxa, Roxa. Ahí estoy. Porque vamos a volver a recordaros una última recomendación del concierto del festival. Festivalazo que hay este fin de semana aquí cerquita de San Pedro Calanda, en Valdealgorfa. En el Bajo Aragón, en Teruel. Tierra rockera donde las haiga. Como las meigas, que también rima. Venga, hala. Que no es por nada, pero tenemos un programa muy gallego hoy, ¿eh? Roxa Rosa, ¿qué tenemos este sábado en Valdealgorfa? Calonia y Cis en la primera edición de Escarbacho Fest. Tercera vez que lo hice, tercera pronunciación distinta. ¡Me encanta! Esta vez se aproxima mucho a como lo digo yo, Escarbacho Fest, sí. Que presenta como cabeza de cartel dentro de su Crema Tour 2024 a los Afonic. Que estarán acompañados de los Bellaco, de los Picaya, de los Tente, de los Illusion, de los Calunia y de los Six. Este sábado 11 de mayo a partir de las 7 de la tarde, apertura de puertas. A las 7 y media los Tente, a las 8 y media los Calunia, a las 21:30 los Picaya, a las 22:30 a Phonic, a las 12 de la noche ya domingo 12 los Bellaco, a la 1 y 26 y a las 2:30 los Frases Catalanes Illusion. Tengo que contaros bastantes novedades al respecto de este festival porque hay dos novedades importantes. La primera de ellas, precio único de entrada. Parece que lo anticipaba yo ya, ¿eh? La primera vez que la anunciamos, que dije 15 euros entrada única. Bueno, eran 15 euros en anticipada y 20 en taquilla. Ahora sí, 15 euros entrada única, tanto anticipada como en taquilla, 15 euritos por este pedazo de cartel, señora. ¿Dónde se pueden adquirir esas entradas físicas? En el 44.600 Música de Alcañiz, en Teruel, en el Bar Herrero de Valdealgorfa y en el Bar-Restaurante El Claustro de la misma localidad bajo aragonesa. El enlace a la preventa anticipada, como siempre, en el artículo en el que está incluido este episodio 844, pequeño ternasco, debajo del cartel anunciador de este de esta primera edición del Escarbacho Fest. Hay otra novedad importante, pero primero vamos a escuchar, porque además el otro día no los escuchamos, pues a la más joven banda de nuestra banda asociada, la más joven banda de Valdealgorfa, la más joven banda de Aragón y probablemente la más joven banda del punk españistarí. Ellos son ni más ni menos que Calunia. Escuchamos Hoy No Es El Puto Día. Y luego os cuento más cositas, más novedades acerca de este Escarbacho Fest primera edición. Que estaba solo, hay que buscar una manera de salir de este lugar. Por cierto, tenemos saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén. Thank you. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Aquí seguimos recordándote este pedazo de festival que se celebra en Valdealgorfa este sábado 11 de mayo con Nafoni como cabeza de cartel. Pero con un montón de bandas más: Bellaco, Picaya, Tente, Illusion, Calumnia y también los... Calumnia, que son de Valdealgorfa, de pura cepa, y también lo son 50-50 con la Codoñera y un trocico de Barcelona, los Six. Siguiente novedad que te tengo que decirte, ya te he dicho que ahora la entrada única se ha decidido por parte de la orquestación que sean 15 euros, tanto anticipada como en taquilla el mismo día del concierto. Y segunda novedad, muy importante para quienes vivís cerca de, o en las proximidades o en localidades cercanas a Valdealgorfa, pero como tenéis miedo a la Guardia Civil y su soplete, pues os echa un poco para atrás el viaje. Que sepáis que hay servicio de taxi mediante reserva al número 630-5707-54. Repito, 630-5707-54, con salida de la localidad más alejada a las 5 de la tarde del sábado y regreso desde Valdealgorfa a las 4 y media de la mañana del domingo. En principio esos taxis van a salir desde Caspe, desde Andorra, desde Alcoriza, desde Calanda, desde Alcañiz, pero si eres de otra localidad de las comarcas limítrofes y quieres ir, recuerda, llama a este número, 630-5707-54, y tendrás un taxi que te llevará de la puertecita a tu casa, a Valdealgorfa y regreso. Porque como vayas en el coche de los Van de Verde, la cosa es que ha ido muy mal. Bueno, y aparte de todo esto, que sepáis que en ese concierto va a haber de todo. Va a haber zona de acampada gratuita, parking, duchas, bocadillos calientes y servicio de barra, zona de consigna gratuita. Pero sobre todo, lo más importante es que es en Valdealgorfa, que es una localidad preciosa y tiene un pabellón cojonudo en donde van a actuar a partir de las 7 de la tarde. Y en este orden, las siguientes bandas: Tente a las 7 y media, desde Alcañiz, Calumnia, desde el propio Valdealgorfa a las 8 y media, Picaya, no sé dónde vienen, a las 9 y media. Los Afonic, que tampoco tengo ni idea de qué ciudad son, a las 10 y media. Los Bellaco a las 12. Los Six también desde Valdealgorfa a la 1 y 20 de la madrugada. Y a las 2 y media de la mañana se subirán al escenario para rematar la fiesta los Thrashers catalanes Illusion. Por cierto, este concierto, qué bonito me ha quedado, me ha salido un pareado. Que es una fecha muy señalada este concierto, quiero decir, porque es la última oportunidad de ver a Six en directo en una buena temporada. Como sabéis, este concierto es el último concierto de su actual batería. Durante el concierto se subirá a tocar probablemente un par de temas, el nuevo, pero luego ya se van a meter a componer canciones para su tercer disco, y hasta que no lo tengan todo atado y bien atado, ensayado y masticado, no volverán a tocar en directo a los Six en ninguna parte. Así que este sábado 11 de mayo, si quieres ver a los Six por última vez en este 2024, te aconsejo que te acerques a Valdealgorfa. Vamos a cerrar esta información del Escarbacho Fest con el corte número 9 de Hacia Ti, segundo disco de los Six, de título este tema. Uy, qué título más bonito tiene, jodo. Mi último amor. Dicen que el primer amor queda siempre en el corazón. Dicen que el primer amor es el que despierta más pasión. Hay amores de fiesta, hay amores de siesta. Es tiempo, es momento ahora de dar a conoceros bandas que nos han hecho llegar su nuevo material hasta Salto Mata Radio Rock para sonar en Pequeño Ternasco. Y si tú te estás preguntando, ¿y eso cómo se hace? Pues yo te lo explico. Nos mandas un correo a info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com, con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Por favor, no quiero enlaces a Google Drive, ni a Spotify, ni folladas por el estilo. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Por favor. Tampoco quiero enlaces a Dropbox, ni WeTransfers. Quiero el último vídeo que hayáis subido a la plataforma por excelencia de vídeos, a YouTube, y algo de biografía de vuestra banda. La mandáis a info@asaltomatarradiorock.com. Aquí en Pequeño Ternasco escuchamos tu canción, y no te preocupes, que a poquito que nos guste vas a sonar. Vas a sonar en la siguiente sección. Roxa Rosae. No sale follar al correo de la emisora. Dos bandas de nuevo material. La primera de ellas tienen un nombre curioso, cuando menos. Al final solo habrá cenizas. Os he dicho que hoy teníamos un programa muy gallego. Estos coruñeses lanzaron su nuevo trabajo, Lodo, el pasado 3 de mayo. Nos han hecho llegar este, su primer sencillo oficial, titulado, con números romanos, 13. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y ahora nos vamos para Levante con los de Alicante. Con los alicantinos Mente Débil, pero débil con V. Así que igual es Mente Débil. Lo digo en castellano, lo digo en inglés. Mejor me mantengo neutral. Me da igual cual se acurra. Es el título de la canción que nos envía, primer sencillo de su EP Contrato 2, pero con guión, contra todos, les gustan los juegos de palabras a estos muchachos. Un EP compuesto por 5 canciones donde se fusionan estilos como metal, punk y hardcore con letras humorísticas y sarcásticas. Mente débil o débil neutral. Criminal, jamás. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of DJ Universe. Tú siempre me pediste una vida de princesa. Yo solo te ofrecí algún delirio sin grande. Un gramo de locura. Mis turbulencias pasajeras. Es lo único que hace falta para que algo se vaya al carajo. En Ginebra. O para que se produzca una genialidad. Y es también la canción, el título de la canción que está escuchando bajo mis palabras, un gramo de locura de los gallegos Tregua. En un momento perfecto. Nuestra más reciente banda asociada, amigas y amigos, no me lo puedo creer, vienen de Galicia. Corazón que no bombea. Mira qué ha costado. Y cada vez un poco bueno, más. Tregua, que es una banda yo creo que bastante conocida a nivel nacional, que han estado un tiempito parados y que regresan a la actualidad, a la palestra, a las plataformas digitales mañana mismo con un primer adelanto de lo que será su nuevo disco, un tema titulado Adicto, del cual en el artículo que en el cual está incluido este podcast que estás escuchando, si lo estás escuchando en directo a las 9 estará el artículo. Tendrás enlace directo para hacer pre-6. Pues se me enfría el café pensando que no. Bueno, estás... pues en unos instantes vamos a tener en directo la entrevista vía telefónica, o vía teléfono, mejor dicho, porque no vamos a nombrar compañías, a su cantante, guitarrista, alma mater y hacedor de todas las cosas alrededor de Tregua, Mario. Tus besos me saben a poco. Que hace de todo y todo lo hace bien. Además, te regalo una sonrisa donde los besos no sean de alquiler. Que entre tus idas y venidas la fortuna te regale noches de placer. Bien, rezamos nuevamente a los dioses tecnológicos y saludamos al otro lado del hilo telefónico, de la onda telefónica más bien, a Mario, cantante, guitarrista de Tregua. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Joder, qué segundo de terror acabo de pasar. Pues esto acaba de empezar. Esto acaba de el terror acaba de empezar y te puede convertir en adicto. ¿Qué te parece esta hilada? Adicto, tío. ¿Qué te parece esta hilada, Mario? ¡Qué ganas! Bueno, pues ya falta poco, apenas unas horas, ¿no? ¿A qué hora se estrena mañana? No, esta noche. Esta noche a las 12, yo creo que ya estará. Sí, esta noche a las 12, que ya será mañana. Claro. Ya estará activo, tío. Ya estará activo y, joder, con muchísimas ganas. Bueno, que sepáis que va a estar activo a partir de las 12 de la noche, como nos acaba de adelantar aquí en exclusiva nuestro amigo Mario, al que hacía tiempo que no teníamos por aquí. Bueno, en radio la primera vez, porque la anterior vez fue en vía ¿cómo era aquello del Facebook Live, verdad? Aquella entrevista que tuvimos. Facebook Live, sí. Sí. Que de las pocas entrevistas que funcionó bien el aparatito ese, porque las demás eran... Sí. Es la buena vibra. Exactamente, no, todo influye, ya te digo que sí, todo influye. Bueno, digo que a partir de las 12 de la noche ya disponible en todas las plataformas digitales, como les he informado también aquí a la audiencia, en el artículo de hoy van a tener un enlace directo para el pre-save. Y mañana estrenaremos también, bueno, ya pondremos el enlace a alguna de las plataformas donde se pueda escuchar la canción para que aparezca en el artículo de las novedades de Trovador Urbano y también, por supuesto, en el... Bueno, para la página de Tregua en Asalto Mata Radio Rock esperaremos al videoclip, que me gusta más poner los videoclips. Pero bueno, también hay acceso, obviamente, a vuestras redes sociales y plataformas desde esa página que tenéis como banda asociada que sois ya en la página, en la web de asaltomatarradiorock.com. Bueno, Mario, vamos a decir que para quien no te conozca, que alguien habrá que no te conozca todavía. Háblanos un poquito de, así brevemente, de Tregua. Esos inicios, esa trayectoria, pandemia, que además tú te la sufriste que te cagas, parón, sí. Y ahora de regreso, haznos un breve croquis, un breve resumen de cómo han transcurrido estos años para Tregua. Pues nada, brevemente, pues yo creo que Tregua somos unos obreros del rock, ¿no? Que ya llevamos unos cuantos años y gallegos, como bien dices, orgullosos de... Es que nos ha costado muchísimo tener la banda gallega. Te lo juro que habré, si no hemos puesto en este programa más de 50 bandas gallegas y les hemos hecho llegar un correo como que han sonado, no hemos puesto... Es que estamos muy en la esquina, joder, estamos muy en la esquina. No, como diría Pazos, no llega bien la microonda, ¿eh? No llega bien la microonda. Cuesta la hostia cruzar piedracita, tío. Es que estamos muy a gusto aquí, ¿eh? Es que es muy buena tierra. No te digo que no. No, es tierra de suaves, tierra de Siniestro Total, tierra de Heredarios de la Cruz, tierra de muchas buenas bandas y de muchos grandes artistas de la música, ¿no? Que agradecidos, por supuesto, de estar este rato contigo. Y nada, yo creo que es eso. Tregua al final no deja de ser una banda de rock y de obreros del rock, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años con el proyecto, los mismos tipos que lo iniciamos, somos muy cabezones con ello. y agradecidos del apoyo y del crecimiento, que no ha sido poco durante todo este tiempo, ¿no? De toda la gente que nos ha empezado a seguir, que ha empezado a formar parte de la historia y que desde que lo han hecho, pues ahí están siempre empujando y apoyando en todas las locuras y pedradas que se nos ocurren. Así que orgullosos también de toda la gente que forma parte de esta familia que es Tregua. A ver, la pandemia fue un antes y un después para todo el mundo, ¿eh? Para sí. Todo el Dios. O sea, esto no hizo distinciones. en la música fue exagerado. Yo creo que a vosotros os pilló ya un poco con el trabajo hecho en un impas. Lo que pasa es que, bueno, también ahí ha sucedido un parón de unos cuantos años, ¿no? Desde el último trabajo hasta ahora. Y como decía tú, la pandemia te la comiste a base de bien, como enfermero, que eras por aquel entonces. ¿Contribuyó esto la pandemia al parón de Tregua? ¿Cambió? ¿Fue un punto de inflexión? Coméntanos un poco, porque obviamente... Bueno, claro que... El último trabajo es pre-pandemia y este es post-pandemia, bastante post. Sí, a ver, sí que trastoca porque nosotros veníamos de grabar un DVD por nuestros 10 años que fue un concierto increíble con muchos artistas invitados, 15 artistas invitados del panorama nacional que todos conocemos y fue una noche de celebración que decidimos, bueno, pues darnos también un capricho y grabarlo en un DVD para inmortalizar esa noche, ¿no? Todo lo que se vivió allí, que creo que fue espectacular y que al final es de esos conciertos que, bueno, pues pasan una vez, ¿no? Son únicos y veníamos de grabar esto en marzo de 2019, nos íbamos a meter ya en el estudio después de la gira que habíamos preparado, que también se cortó por culpa de la pandemia, sí. Con Gritando en Silencio y con La Desbandada, otra pedrada que se nos ocurrió, pero era una pedrada de puta madre, porque era una pedrada cojonuda tocar con Gritando y con La Desbandada. Teníamos planteadas dos fechas en principio en cada comunidad autónoma, ¿no? En Galicia, en Cataluña y en Andalucía, en la tierra de cada una de las bandas. Pero claro, eso cuando arrancamos, luego empezó a darse también, bueno, todo lo que fue la noticia de la gira que se llamaba Juntos y Revueltos, porque, bueno, pues lo planteábamos de una manera especial, porque no era que cada uno tocara su repertorio, sino que pues habíamos preparado el concierto para tocar mezclados, los músicos. Canciones de unos y de otros, pero nadie era de la banda, menos el que cantaba. ¿Sabes? Con todo lo que yo conlleva, o sea, algo, todo lo que yo conlleva de ensayos, de quedar, de vente tú, pues, haz esto. Pues ninguno. O sea, claro, de hecho, no ensayamos, tío. Llegamos, porque claro, como estamos tan lejos cada uno del otro, sí que nos coordinamos en lo de que, oye, cada uno toca esta canción, pero no habíamos ensayado en la puta vida hasta que llegamos a la Salamandra en Barcelona, que fue una de las dos fechas que pudimos hacer, y aquello fue una puta locura, tío. O sea, aquello fue la Salamandra llena, nosotros, bueno, no te voy a decir que no estábamos nerviosos, porque no habíamos ensayado, pero sí que teníamos claro cada uno lo que teníamos que tocar, ¿no? Y dónde teníamos que tocar, en qué parte del concierto, ¿no? Porque toda el set list de canciones iban mezcladas también. Pero lo pasamos de la hostia, la gente lo pasó increíble. Y ya te digo que al final salieron también esos dos conciertos en Cataluña, que fueron en Barcelona y Vals, que eran los dos primeros, que ya justo, bueno, pues empezó a despertar el interés, pues, para hacer más fechas, de estar en festivales, etcétera, con este formato que era tan peculiar y que, bueno, pues, y que cayó también, ¿no?, entre la gente. Lamentablemente, a la semana siguiente nos encerraron a todos, así que, bueno, pues se jodió algo que yo creo que era muy bonito y que podía haber dado, pues, una gira chula, ¿no? Ajá. Y paralelamente a esta gira, estábamos ya preparando, teníamos todo listo, simplemente el estudio, que lo tuvimos que posponer también con Javi San Martín, para grabar Lo Urgente Es Vivir, que era este disco, sí. Y que casualidades de la vida, parece un disco escrito para lo que tocó vivir. Sí, vaya. aunque estaba escrito antes de la pandemia, pues todo tiene que ver un poco con... Premonitorio, ¿no? Con la vida. Sí, sí, la verdad es que sí, no sé, casualidades, tío. Así que todo esto nos retrasó mucho para lanzar todo tarde y bueno, pues sí que es verdad que te frena un poco, ¿no? Porque tienes una idea y una estructura en la cabeza de calendario, de programa, de cosas para hacer, que bueno, pues que al final te truncan y tienes que reajustar todo. A partir de ahí, pues sí que es verdad que hicimos muchos conciertos con Lo Urgente Es Vivir. Vale, o sea, aquí he metido yo la gamba totalmente. O sea, Lo Urgente Es Vivir es post-pandemia, no es este nuevo disco, el primer trabajo post-pandemia. No. Vale. No, fue post-pandemia, salió en octubre del 2021, me parece, ahí empezamos a tocar un poco. Y luego ya lo 2022 y lo que hicimos 2023, cuando nos metimos otra vez a hacer canciones, ¿no? Y bueno, pues ahora lanzamos Adicto, que es el primer avance de todo lo nuevo que viene, que la idea que tenemos pues es esa, ¿no? Lanzar una canción cada dos meses, porque también creemos que, bueno, el consumo quizás de la música ha cambiado y hay que adaptarse, no podemos tampoco luchar contra ello. Vale, por hacer un breve inciso, perdona que te corte, Mario, dejamos lo que es lo nuevo para la segunda parte de la entrevista. Vamos a escuchar otro de vuestros temas. Que como es que tú no sabes el día que llevo yo hoy, ¿eh? Llevo unas condiciones. Hemos ido hasta de entierro, no te digo más. Hostia. Calcula cómo llevamos el tema hoy, pero bueno, aquí estamos en directo con todo hecho, pero obviamente pues no llevamos los datos tan masticados como habitualmente. He descargado. Estamos hablando de Lo Urgente Es Vivir. Ya ves. Pues mira si tiene urgencia, que a lo que te quedas cuenta igual estás muerto. Calcula tú. Bueno, un tema llamado Contracorriente, que te voy a pedir que estás aquí, que tengas la amabilidad de presentárnoslo tú. Sí, bueno, pues Contracorriente, un tema que compartimos también en directo en ese DVD con Marcos, Evitando un silencio, y un tema que habla pues un poco de, bueno, la indignación un poco respecto de todos aquellos que gobiernan y mandan, ¿no? Del gran poder. Que manda en el mundo, que para el cual al final la gente quizás es lo menos importante, ¿no? Y en general, para todos lados. La verdad es que nosotros yo que escribí esa canción, no me siento identificado con nada de esto y realmente soy un poco, bueno, bastante punky en eso, ¿no? Que me da exactamente igual todo lo que tenga que ver con la política, y es un mensaje desde el respeto para todos, ¿no? para, bueno, pues trasladarles desde mi punto de vista, que es que lo que importa son las personas y la gente, y no tanto el poder que ocupan, ¿no?, en un momento dado. Muy bien, pues vamos a escuchar ese Contracorriente de Tregua, y más que nada para que os llevéis un poquito más de Tregua a la oreja, mientras se consumen las horas a la espera de ese nuevo temazo, que seguro que lo es, titulado Adicto. Pues escuchamos Contracorriente y ahora enseguida volvemos contigo, Mario. Siempre pidiendo peras al olmo, nunca arreglando el porvenir, siempre robando a quien le cuesta sobrevivir. Desde un despacho siempre dispuesto a sonreír. ¿Cuántos ladrones con corbata merodeando por tu ciudad? Con guante blanco y pluma de plata, es la sentencia que has de firmar. Alza la vista al cielo, pide otra explicación, ponte a remar de nuevo. Contracorriente tu timón, nunca te falte de comer, nunca te falte de beber, que te traten como ayer, cuando ibas como un pincel. Cartones soñando un nuevo amanecer, donde la vida te sonría al fin, sin desear desaparecer. Alza la vista al cielo, pide otra explicación, ponte a remar de nuevo. Contracorriente tu timón, nunca te falte de comer, nunca te falte de beber, que te traten como ayer, cuando ibas como un pincel. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continuamos aquí en esta entrevista que estamos manteniendo con Mario, cantante, guitarrista, alma mater, hacedor de todas las cosas que se hacen en Tregua. ¿Qué tal, Mario? ¿Sigues ahí, no? Sigo aquí. Vale, vale. Hombre, hemos puesto una canción cortita también para que no te aburrieras mucho, porque yo sé que no estás escuchando nada cuando ponemos. No, yo ya la escuché muchas veces. Ah, bueno, la canción, claro. Como para no escucharla. Ya puedes estar aburrido. La compones, la escribes, la arreglas, la remiras, la pones, la tocas en directo. Sí. Normal. Bueno, estamos hablando de que Tregua están a escasas horas. Ahora mismo faltarían menos de 5 horas para estrenar vuestro primer adelanto al nuevo disco. Vamos a ver de lo que somos capaces de tirarte de la lengua, Mario. Bueno, yo hablo. Tú hablo habla, fácil, tú, tú, tú pregunta que yo hablo lo que me dé la gana. Y muy bien hecho, además. Adicto se llama ese primer tema. Háblanos un poco de él para ponernos un poco los piños largos, que me gusta decir a mí. Pues sí, a ver, eso que te decía. La idea es la de lanzar una canción cada dos meses y, bueno, empezamos con esta porque, bueno, yo creo que es una canción muy emotiva, ¿no? Siempre nos gusta que todas las canciones, los textos, la música, pues estén alineados y despierten, pues, eso, algún tipo de emoción en quien la escucha, ¿no? Al final la música es para transmitir eso, ¿no? Claro. Y bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Al final llegar a tanto al punto de satisfacción tuyo personal como músico, como compositor, pues ya llevamos años tocando y haciendo canciones y al final pues siempre nos exigimos más, ¿no? Porque si a ti no te dice nada la canción, al final tampoco se lo va a decir a quien la escucha, ¿no? Y es algo que, bueno, pues cuesta hacer canciones, cuesta trabajo y hombre, el proceso creativo es lo que tiene, es una cosa que es costosa, lógicamente. Sí, es algo que cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que quien escribe música o canciones, entenderá esto que comento, ¿no? El hecho de enfrentarse a un folio en blanco da mucho miedo y sobre todo también cómo arrancarlo, ¿no? Porque si es algo que fuerzas, tampoco va a ser natural, si no es natural no te va a gustar, tampoco le va a gustar a quien la escuche, o sea, tiene que ser algo que fluya y tiene que ser algo que tú sientas de verdad para que quien la escuche, ya te digo, al final transmita pues algún tipo de emoción la canción al escucharla y que te levante, ¿no? Y bueno, pues arrancamos con este tema, hablo un poco sobre los laberintos del amor adictivo, ¿no? Y de volver a arrancar, ¿no? Después de vivir una experiencia de estas características y yo creo que es un tema, pues eso, muy muy emocional, es un tema que arranca de menos a más, que quizá con una guitarra y la voz y después cuando arranca toda la banda, creo que también es bastante emocionante, ¿no? En este sentido, las guitarras, como siempre, nosotros que nos gusta mucho el tema del guitarreo, creo que están ahí muy muy acertadas, ¿no? En todas las melodías, en los arreglos que hemos trabajado y al final es una canción que yo creo que bueno, la escuchas una vez, es de esas canciones que la escuchas por primera vez, te llama la atención y luego estás en bucle con ella todo el rato, ¿no? Porque, o sea, tiene una melodía bastante potente. O sea que es un tema increscendo que si me lo pongo yo mañana por la mañana antes de salir a andar voy a ir tarareándolo todo el rato. Sería una buena definición. Sí, posiblemente me odies. Posiblemente me termines odiando. Bien, te digo una cosa. Mientras no vea una amapola en el camino, todo irá bien. Seguiré tarareando la canción. Al final grabarás el camino diciendo puto Mario y tal. Puto Estregua. No, porque es una canción que, joder, se te queda, ¿no? Yo creo que al final es eso. Es una canción que te engancha. De estas que apetece escuchar, como va arrancando y van entrando poco a poco, se van sumando elementos, arreglos y tal, y acaba muy arriba, pues bueno, yo creo que eso junto con la melodía, la letra y esas partes que tiene también, una parte rockera muy guapa para el solo, bueno, yo creo que está muy chula, yo creo que os va a gustar y que merece la pena por lo menos darle la oportunidad de escucharla, ¿no? A quien no nos conozca. Amigas y amigos, no digan orgulloso de su creación, digan Mario, ¿eh? O sea, esto es una definición bien hecha y con satisfacción de lo que vais a poder disfrutar mañana. Bueno, mañana, quien quiera, a partir de las 12, en cualquier plataforma digital de las habituales, de las conocidas, de las que se menean, la vais a tener a vuestra disposición ya. Y si queréis que os avise y tal y hacer un pre-save, pues ya sabéis, en el artículo de hoy tendréis pre-save, igual que lo tenéis en todas las redes sociales de Tregua, que es otra de las cosas que se manejan como pez en el agua. Aquí estos amigos, sobre todo Mario, cuidadín. Bueno, bueno, es que si no estás hoy en día, parece que estamos, no sé, pegados a la pantalla todo el día y si no estás en las redes sociales parece que estás muerto, que no existes, ¿no? Entonces, bueno, obligatoriamente tenemos que trabajar esto, que no te creas tú que tampoco, a ver, es algo que... Cuando tienes algo que decir, sí, si no, también somos de desaparecer, ¿eh? Y, bueno, no estar ahí dando la lata a la gente todo el rato tampoco. Pero bueno, ahora parece que empezamos a tener cosas que decir, así que hay que ir dándoles de comer a las redes sociales. Claro que sí, y cada dos mesecitos algo nuevo. Entiendo que no va a ser todo... no vais a lanzar todo el disco así, o sea, lanzaréis unas cuantas y luego ya habrá una presentación en sí del disco, un momento en el que se conozca el nombre. ¿Es eso como lo tenéis pensado? ¿O todas las canciones una a una? Cuéntanos. Pues no lo sé, la verdad, es algo que tenemos ahí en mente. En principio, sí que nos parece buena idea lanzar una canción cada dos meses, ¿no? Sobre todo porque, pues tanto la gente como nosotros, por nuestra parte, pues también puedes trabajar con mucho más tiempo las canciones, dedicar más en el estudio a perfeccionarlas, a trabajarlas bien, también en el local, etcétera. Y después también yo creo que la gente, es lo que comentábamos un poco al principio, el hecho de que no sé cuánta gente hoy consumirá un disco entero del tirón, ¿no? Yo creo que quedamos cuatro locos que hacemos esto. Sí. El resto, en general, pues escuchan canciones. Y quizás tenga más sentido lanzar una canción cada dos meses, aunque sí tenemos claro que queremos publicar todo el conjunto de ellas, ¿no? En un disco, que quizás sea un vinilo, pero sí que a la hora de lanzarlas es posible que hagamos una canción cada dos meses, pues para no tampoco molestar o quemar mucho a la gente, pero sí es ir dando esas píldoras de contenido nuevo para ir disfrutándolo poco a poco, ¿no? Y sí, hay que mantener a la gente, como me gusta a mí decir, en el candelabro, ¿eh? Que estén pendientes, sin molestar, pero con ganas de más. Claro, eso es, ¿no? Y al final yo creo que es bueno para todos, para quien lo escucha, que luego tiene más ganas, bueno, si la canción le gusta, claro, pues tiene ganas de escuchar lo siguiente. Para nosotros es mucho más cómodo a la hora de trabajar, el hecho de pues, no tener esa presión de tener que tener 10 canciones que te convenzan de verdad para meterte en el estudio. El tiempo en el estudio también es diferente porque no estás ahí, hombre, no a carreras, pero no es lo mismo grabar 4 canciones o 5 en el mismo tiempo que grabarías 10. ¿Esto cómo afectaría, perdona Mario, a la hora de salir a tocar en directo? ¿Cómo habéis pensado? No, sin más. No, claro, o sea, salía a tocar. Me encanta. Pues si es un tío que se había juntado con otras cuatro bandas y se iban a tocar sin ensayar, pues fíjate tú. Claro, pues claro. Joder, somos gallegos, tío. Es que sí, sin más, pues tocaremos hasta donde estén, ¿sabes? O sea, sí, sí. Hombre, está previsto que iniciemos la gira de salas para noviembre, pues. Pues de aquí a noviembre, pues 4 canciones tendrán que estar en la calle, ¿sabes? Sí. Y a partir de ahí, pues el resto, pues al que le pille con la canción, pues tendrá canción nueva y al que no, pues tendrá que ir al siguiente. Claro, yo qué sé, joder. Hombre, si no podemos quedar siempre en cualquier lado y con unas cervezas cantamos las canciones, pero lo suyo es eso, ¿no? El ir haciendo, pues eso, una canción poco a poco para ir. Y tampoco, nosotros también somos de tocar y no tenemos idea de... Pocas veces hemos parado de tocar. No creo que hayamos estado un año sin tocar. Bueno, ni el de la pandemia porque lo hacíamos online. Pero quiero decirte que no somos una banda, como decía Charlie de Suaves, que decía que los Suaves que nunca dejaban de tocar, ¿no? Nunca paraban, todos los años siempre... Y a nosotros nos gusta, igual lo aprendimos de ellos, pero... Nos gusta estar siempre en activo, tocando y haciendo cosas. Bueno, esta filosofía de vida, que sepáis que no solamente es por ser gallego, sino que la da la experiencia también, ¿sabes? Y la da la experiencia, sí. La dan los kilómetros, la dan las horas de estudio, la dan todas las cosas que hay alrededor de una banda, una banda que ha sabido tirar para adelante y seguir a contracorriente, como hemos dicho en el tema de antes. Pero yo digo esto al hilo de que, porque la canción con la que vamos a cerrar, el videoclip que la acompaña, aparte de estar jovencísimos, que también por esto, joder, entiendo yo que probablemente sea el videoclip más duro que habéis hecho en vuestra puñetera vida, chaval. Ya sé cuál es. Menudas carreras por la carretera. Es que no sé en qué momento se nos ocurrió eso, tío. ¿Quién cojones ve allí a unos rockeros corriendo, tío? Es que... Pero con no los sé. Instrumentos a cuestas, ¿eh? Es que lo del teclado es pa mirar y no dejar de mirarle, vamos. Y lo que no sabe la gente es que el día anterior nos acostamos bastante tarde. No lo sabe, pero no creo que sea un dato que le sorprenda, porque si habéis salido a grabar un videoclip corriendo, se puede esperar cualquier cosa. Pues imagínate, ya cuesta correr de normal, que no corremos, imagínate recién acostados. Bueno, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos querido unir al proyecto Bandas Asociadas, al que os damos la bienvenida con los brazos abiertos y muchísima suerte de ahora en adelante con todo esto si quieres que vayáis lanzando, lo cual a nosotros particularmente nos viene muy bien. Porque así estamos informando constantemente de Tregua. Si es que nos facilitan la labor. Joder, yo es que al final soy una ayuda. Hay que hacer cosas. Muy bien, pues nos despedimos con este tema. Como un gato en un tejado larguísimo. Porque ojo lo que corren en el videoclip de esta canción. Mario, muchísimas gracias. Estamos en contacto e informamos puntualmente de todo lo que haya alrededor de Tregua. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Id a los conciertos que esta semana os hemos recomendado mogollón. Disfrutar del fin de semana a la cascarla y a jugar a la pala el lunes más. Si os quiere, agures, moramures, estos son Tregua como un gato en un tejado. De la soledad me fugué por la puerta de atrás. Intenté escapar sin dejar huella y ser el genio de la botella. Pisé la sombra del ayer, me hundí en el fondo de un amanecer. Forré mi corazón de piedra y seguí mi camino a ciegas. ¿Quién me ha robado la ilusión?